poesía. No hace falta escuchar la de tus labios. Todo se hundió a mis pies al pensar con dolor que tu amor y mi amor hoy se dicen adiós. Hace falta que nos paguemos con rencores. Y eres libre de marcharte si lo quieres. No me importa sufrir, pues